Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un nuevo episodio del Escucha Parlante. Estamos hoy día 7 de octubre del 2020 y hoy día tenemos un programa bien especial donde vamos a hablar de música, fotografía y café. Tenemos un invitado súper interesante, muy simpático, muy buena onda. Que nos va a conversar hoy día también sobre su experiencia en torno al, bueno, la música, pero en particular a la fotografía y el café. Ahí nos vamos a centrar hoy, ¿ya? Nuestro invitado se llama Sebastián Santana y lo vamos a invitar en este momento. Por ahí está, ¿cómo estáis, Seba? Ahí estamos. Grande, Felipe, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí estamos. Súper. Mira, Excelente. música, fotografía y café. Cafecito. Yo me fui a preparar un café ahora, pero ultra mega express y ¿cuánto se llama esto de estos cafés instantáneos nomás? Porque hoy día también vamos a aprender algo contigo. Oye, bueno, Esperemos que sí, pues. te vamos a presentar formalmente Sebastián Santana Araos. Es psicólogo. Fotógrafo, no supe si poner fotógrafo o fotero, no sé cuál es el concepto ahí más adecuado. Fotero, nomás, fotógrafo amateur o en expansión podría ser. En expansión, ya, muy bien. Amante del buen café, de la meditación, melómano, papá, guitarrero y tantas cosas más, ¿ya? Pero ese es como el currículum del Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, excelente, vos. Agradecido, primero agradecido de la invitación, Felipe, muy contento. Hablar, conversar contigo, bueno, y compartir un poco de experiencia. Gente común y corriente como uno, que anda por la vida trabajando como todo el mundo y tratando de quizás abrir un espacio ahora con todo lo que ha pasado. Abrir un espacio de conversación de temas que a lo mejor a alguien también se apasiona o le puede gustar o se puede interesar y compartir algo de la experiencia, pues. De tomar café, de sacar fotos y conversar. Así que muchas gracias por estar acá en la invitación. Súper, súper bien. Bueno, y primero, ¿por qué la fotografía? ¿Por qué la fotografía? ¿Cómo llegué a la fotografía? Mira, primero yo creo que fue como a los 12 años, mi papá nos regaló a mi hermana y a mí, nos regaló una cámara que venía en un estuche plástico amarillo y una cámara chiquitita. En un estuche que debe haber sido de este porte, muy pequeño, un estuche amarillo, todavía me acuerdo, que venía con dos cordeles y que te lo podías colgar. Y la cámara era un poco más grande que el rollo largo que antes se compraba y utilizaba las cámaras análogas. Y era casi desechable de ese estilo. Quizás ahí comenzó un primer amorío. Después ver a mí aparece de nuevo mi viejo que llegó a. Quizás como en octavo básico, con una tremenda cámara. Que en esa época tener una cámara fotográfica y con flash, y yo jugaba con el flash, apretaba el botón del flash y se disparaba y quedamos todos así encandilados. Y quizás ahí hubo dos acercamientos al tema de la fotografía, muy infantil, muy pueril, sin tener tanta conciencia de lo que significa sacar fotos. Y quizás ya después, como a los 20, quizás ya me gustaba un poco, y un primo que estudia arquitectura llegó con una Vivitar V4000 análoga, negra, preciosa, y el hecho ya como de este tema objeto precioso fue como, ¡pa!, mi ojo encima de la cámara, oye, ¿y cómo conseguiste? ¿Por qué estás sacando fotos? ¿Y qué marca es? Y así como una cuestión instantánea, decir, yo también quiero porque me encanta y lo encuentro maravilloso, quizás un poco por el objeto de la cámara. Y me compré una Vivitar V4000 asesorado por este primo que ahora es arquitecto. Y ahí partí con rollo, análoga y sin entender nada. Nada, nada. Es Época de muy universidad. claro, época de universidad, quizás como por ahí, por segundo año, tercero, no sé, 20 años, por ahí, una cosa así, 21 años. Y ahí comenzó el tema. Y tratando de aprender sin YouTube, sin tutoriales online. Aprendiendo a pulso, sin entender mucho de la ISO ni de la ASA en ese, o sea, de la ASA en ese tiempo. Y con todo un tema de que a la larga era sacar una foto, pero que no la podía hacer hasta Claro. que se acabara el rollo y mandara ya a revelar el rollo, y que costaba, no era barato para un estudiante, ¿no? Y mandar a revelarla, y ojalá sí, cruzando los dedos, que esté luego con la ansiedad de querer ver la En toda. foto, y cuando te la, y que esté en toda, que hayáis puesto bien el rollo. Claro, y Entonces, estirar el rollo hasta el máximo, al final, ahí, a la colita. pero hasta la colita, po. Y de ahí con la ansiedad de querer ver la foto, po. Lo que yo hice en esa época, como para ir entendiendo, tomaba la primera foto y anotaba la F, ¿cachai? Anotaba la ISO y anotaba la velocidad en un ¿Ya? cuadernito. Entonces, foto Ya, ya, 1, ya. ¿cachai? F5.3, Ah. velocidad 1 partido por, porque tú no tenías ese registro. Ahora tú agarráis la cámara y podéis ver cuánta ISO tiene, y te queda todo el registro de toda la información en tu foto. Ya, entiendo. Color, temperatura de color, velocidad, obturación. Antes no, pues entonces en un cuadernito, ah, mira, esta foto quedó más o menos buena. ¿Con qué F la tomé? Ah, aquí está el papelito. ¿Cachai? Era un tema, era un tema. Y de ahí ahora pasar a Sea. la digital es otra cosa, es muy distinto. Oye, mira, mientras tanto de fondo, estamos escuchando una canción que se llama Doe Eyes, que es de una película que se llama Los Puentes de Madison, que es justamente una película que donde sale Clint Eastwood y Meryl Streep, y que habla de un fotógrafo, y que toda la película gira en torno al amor, al amor por la fotografía, y a la vivencia de esta mujer de Madison. para alguien, por ejemplo, que va a empezar con la fotografía. Sí. Alguien como sabemos, mi vecino o mi vecina, alguno de nuestros, las personas de nuestra audiencia, que está empezando con la fotografía. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué empezar? A ver, yo soy un convencido que si ya te picó el bichito de algo, hay que ir por ese algo. ¿Sí? Obviamente hay que considerar que la fotografía, bueno, ahora está cada vez, es asequible el mundo de la fotografía. Más asequible en esto. Ahora, estoy pensando versus comprarse una cámara hace 20 años atrás. Claro. Era súper difícil, había pocas cantidades, pocas marcas y qué sé yo. Y entonces yo aconsejaría partir con una cámara indiferente a la marca, porque ahora tenemos por lo menos cuatro marcas que son muy conocidas: Canon, Nikon, Fuji y Sony, y que hay para repartir. ¿Ya? Desde 200 lucas, 150 lucas, hasta 3 millones, 5 millones de pesos solo la cámara. Yo creo que habría que partir con una cámara que te permita, ojalá, poder jugar y cambiar con los lentes, una réflex. Indiferente si es una cámara con espejo o las mirrorless, que son las digitales ahora que vienen sin el espejo. Pero partir con ¿Ya? una cámara réflex. Yo creo que esa es ¿Ya? la primera cuestión, y entender tres puntos de la fotografía. Si quieren, doy el dato, que Dale. es la ISO, que es la sensibilidad a la luz, antiguamente llamada ASA. Tú comprabas un rollo antes y era ASA 100, ¿Ya? ASA 200, ASA 400, que es la ¿Ya? sensibilidad de la luz al papel. Ahora se llama ISO, que tiene con la sensibilidad no al papel, sino que a lo digital, ¿no? Pero la sensibilidad a la luz. Entonces, está la ISO, está la velocidad de obturación y la apertura. Son ¿Ya? esos tres. Esa es la triada de la fotografía en términos bien básicos y técnicos. Y empezar a jugar con eso. Y empezar a jugar con eso. Y yo te digo, hay cámaras. Yo partí con la Vivitar, pero después me pasé con la digital a una Nikon. La de Nikon de 90, creo que es. ¿Ya? Y es una cámara para partir réflex, y que cumple con todas las funciones que uno requiere para poder comenzar la fotografía. Y hay Canon, la TS, creo que es, hay unas que son Canon, no me acuerdo en este momento, pero Canon de las réflex, de las básicas kit que vienen típico con uno o dos lentes, comprársela, ver tutoriales y salir a sacar fotos. Salir a sacar Ya. fotos, porque a la larga podéis disparar, disparar, disparar. Y esto es ensayo y error, y con ese ensayo y error te vas dando cuenta y vas avanzando en ciertas cosas con el tema de la fotografía. Ahora es un mundo, porque yo te estoy dando tres variables, pero además el tema de la composición es otro gran tema, manejar, ¿cómo se llama?, los puntos de enfoque y un montón de otros Ya. temas que son bien técnicos de la fotografía. Pero para los que quieren partir, partan con una cámara réflex básica, un kit y salir a fotear. Y fotear, fotear, fotear, fotear, fotear, fotear. Práctica, pura Yo creo práctica. que por ahí, práctica, práctica. A lo mejor en un comienzo, en una salida de foto, a lo mejor vais a tomar, no sé, por decir algo, 500 fotos, Ah, y 600, dos buenas. 700. Y puede que salga una o dos buenas. Pero después, con el tiempo, vais a reducir esa cantidad de fotos, y a lo mejor vais a sacar, por decir algo, 50 o 100, la vais a reducir, pero va a salir la mitad buena. O en algún momento, bueno, los lo más pro sacan cinco fotos y con esas cinco fotos se quedan. Estamos, claro. Y estamos listos. Pero la clave es práctica. Mira, ahí tenemos de fondo, estoy pasando unas fotografías que me mandaste tú. Vamos a acompañarlo también con la Sí. música de La Ventana Indiscreta, que también habla de un poco de Del la fotografía, voyerismo. del voyerismo, exacto. Thank you. O de la observación, para que no suene tan feo. Depende del punto de vista, claro. Después yo todas estas canciones las dejo en el Spotify para que la gente las escuche. Mira, anda conversándolo o ilustrándolo un poco de las fotos que aparecen acá que vamos mostrando. Sí. Bueno, esa es una de una catedral de Santiago. Y esta, para hacerse una idea, la luz es súper rara dentro de la iglesia. Entonces hay que jugar con la ISO, pero por lo general hay que sacar las fotos, ojalá, con trípode. No tenía trípode, yo andaba comprando algo en el centro, andaba siempre colgando con... Creo que esta la saqué con esta Fuji, la X100S, que esta es una delicia. Y esta foto está apoyada en el piso, la cámara apoyada en el piso. Qué buena. Eso te iba a preguntar. ¿Cachai? Yo te iba a preguntar, ¿uno se tira como de guata nomás y saca la foto? O sea, ¿como que le da lo mismo a uno lo que va a hacer? Antes del COVID, sí. Ahora con COVID no me tiro de guata a sacar fotos, no. Claro, porque este tipo de fotos requiere más tiempo de apertura, ¿cierto? Más tiempo de exposición, más de apertura de exposición. Entonces, como para que entre más luz. Entonces, a lo mejor a esta le di quizá, no sé, por decir algo, un segundo o dos segundos de exposición. Entonces, si la tengo en la mano, uno o dos segundos, aunque tenga muy buen pulso y tenga la técnica, va a salir trepidada o va a salir movida la foto. No es una foto que tomé... ¿Es un término técnico? Claro, hay un término técnico. Ya, pero esta foto es como saqué una o dos fotos y salí y le tomé una foto así como agachadito, bien, bien callejera la foto, a un mendigo que está afuera de la iglesia pidiendo plata, fue tomada y creo que la tengo por ahí guardada, digamos. Como una foto piola. Mira, ahí vamos a otra, que evidentemente en la ciudad. Sí, esa foto, salir a andar en bicicleta al cerro, domingo en la mañana, como lo llevo haciendo hace mucho rato, y me daba por cargar la cámara, creo que esa andaba con una Canon, y con un lente bien rico que es el 24-105, que es un angular y un teleobjetivo a la vez. Y está muy lindo los colores. Eso te iba a decir, como la inspiración para decir, ya, en ese momento, esta es la foto. ¿De dónde viene? ¿Llega sola? ¿Se va creando? Yo creo que se va creando, y en la medida en que te va gustando observar, en la medida en que te va gustando mirar, bueno, yo también soy psicólogo, entonces de profesión psicólogo miro, observo la conducta, el comportamiento de las personas y analizo eso. Entonces probablemente ese ojo también se va agudizando desde ahí. Y ahí también hay un análisis súper súper entretenido y bonito de poder hacer. Pero la inspiración... ¿Tienes canciones, por ejemplo, para inspirarte? Sí, por supuesto. Porque ahí, bueno, estaba puesta The Girl in the Yellow Dress. Ahí la tenemos. Hey, what's the word, Doc? You're sleeping tonight. What's going on? Man, I've seen that face before. You got a girl like that, whew, you better be careful now, brother. She flips a pack of- cigarettes. He doesn't smoke, but he takes one nonetheless. It helps to keep his motives true. Gold was blue. What else is the poor boy supposed to do? Del maestro. Qué buen tema. Es un jazz, un blues, una evolución de Gilmore maravillosa, dejando la distorsión de lado. Súper cuarentera la canción. Y es para escucharla con fono, escuchar bien el bajo, el contrabajo, los armónicos de la guitarra que están en un momento justo. Entonces, podía andar en bicicleta y tirando una foto en el auto, que no se recomienda, pero la inspiración va con poder observar lugares y cosas bonitas. Como lo que, según la pregunta que me hacía, tiene que ver como que en la medida en que fui tomando fotos, siendo psicólogo, ando con la cámara digital adentro de mis ojos, ¿cachai? Entonces, yo a lo mejor voy a cualquier lado, voy a comprar a la esquina y están las frutas ahí, y aquí estaría maravillosa la foto desde acá abajo. Y para mí es, oye, mira qué lindo, aquí están las manzanas, las naranjas, los contrastes. A la larga, a los que nos gusta la foto, andamos mirando fotos en todos lados. Claro, como que eso por lo menos. Claro, la escena está todo el rato. Entonces, por ejemplo, a lo mejor esa foto que está ahí, que es también con larga exposición, con trípode, y probablemente con un F8, una ISO 400 y con un tiempo de exposición de un par de segundos, quizás unos 15 o 20 segundos de obturador abierto, fue como salir al balcón, hoy hay hartos autos, hoy y como que el cielo está anocheciendo y hay como está que la temperatura de la luz, claro, y la temperatura de la luz está media roja, media rosada, esta foto. Y es como correr, ir a buscar el trípode, cachar. A lo mejor, si tengo tiempo, es poner el altavoz o los fonos y, dale, aquí está la foto, vamos. Y empezar a disparar hasta que sale algo que a lo mejor ya lo imaginé, ¿cachai? Eso es como lo bonito a veces, como viste una escena, imaginaste la foto y después la hiciste y quedó tal cual como la imaginaste. Eso es muy lindo. Eso por lo menos me pasa a mí con... Lo que pienso yo es como... No sé si un poco... Yo estoy muy lejos de lo que es la fotografía en general. Yo soy súper aficionado y con suerte ando con mi celular y ahí aplico un par de filtros y sería mi acercamiento a la fotografía. Pero yo siento que quizás lo que uno trata de... capturar a través de una foto es como un momento, porque no tenía otro momento más que ese. Y una película tú te la repites, como que da lo mismo, porque siempre da lo mismo. Pero la fotografía es un instante capturado y es preciso, porque no existe otra foto exactamente igual. Absolutamente. Y eso me pasa mucho, porque entiendo que cada foto es única. ¿Cierto? Lo mismo que coincido con lo que decís tú. La semana antepasada estaba terminando de hacer terapia acá en mi en búnker, ¿no? Sí. Y me asomo por la ventana, siempre mirando, obvio, y viene un tipo con una túnica blanca y un gorro blanco, así, no sé si musulmán, qué sé yo. Él de piel negra, ¿sí? Y todo de blanco, caminando. Ya. Y fue así como, esta es la foto. Y rajado. No, corriendo a buscar la cámara que está en mi pieza, adentro del closet. Y mi mujer me dice, oye, ¿qué te pasa? No, la foto. porque y me instalé, me puse papá. Era ese momento, nunca más va a ser. Claro. Entonces, y está publicada en mi Instagram. Y una foto que tú sueles subir tu foto, ¿no es cierto? Por si la gente quiere verlas de repente, ¿cuál es? Sí, por ahí, Seba Santana, tengo dos Instagram porque con pandemia tuve que hacerme uno como psicólogo y qué sé yo, y que me ha gustado también esa pega, y en el de psicólogo también están fotos mías, son todas fotos mías. Seba Santana, Seba Santana es el personal y demás foto, digamos, pura foto. Ah, ya, y el otro... Y el de psicólogo, que también hay fotos mías, reflexiones y un montón de otras cosas, que a lo mejor puede parecer interesante para alguien, es psicólogo-sebastián-santana. Ahí tenemos otra. Entonces, ahí hay fotos únicas, irrepetibles. Entonces, había que correr a buscar la cámara para sacar esa. Sí, pues exactamente. O sea, yo creo que es el momento y después, como dice acá la canción, después fue. O sea, ya... Fue. Si no la sacaste, fue. Veces te vi. Y aquí aparece un complemento entre lo que estamos hablando que tiene que ver con la fotografía. ¿Ya? ¿Ah? Con cosas que a lo mejor igual quedan dando vuelta en tu cabeza, con los delays que ocupa Cerati, ¿eh? ¿Sí? A propósito, claro. Que te queda dando vuelta una imagen y se repite. Cerati también es fuente de inspiración. Así como la música de Gilmour, Cerati aparece, por lo menos para mí, como algo maravilloso. O sea, estar escuchando esta canción y sacando una foto, o incluso en la edición de una fotografía, me parece maravilloso. Esa también es del balcón. Atardecer, en julio creo que ahora este año, y a propósito de un zoom que tengo, dije, no, esta cordillera está maravillosa, espectacular, si no la saco ahora, fue. Fue. Se acabó, así que... Oye, pero qué buena. Oye, pero, por ejemplo, ya, tú, yo me imagino que... Ya estando dedicado a esto, como aficionado, como ya aspirando a ser, no sé si profesional, pero muy embalado en esto, me imagino que tú tienes más de una cámara, por ejemplo. O sea, ya después de a poquito uno va invirtiendo, sí. va incorporando otras cámaras. ¿Cuál otra cámara, por ejemplo, para ti una muy buena, dependiendo del espacio, si es ambiental, externa o a las personas? ¿Cómo lo haces con las cámaras? Es una búsqueda. Para mí ha sido una búsqueda el tema de la cámara, porque, como te decía, en la era digital partí con una Nikon y después vi que unos amigos que son fotógrafos profesionales y qué sé yo, andaban los dos con Canon 5D Mark II. A propósito, esa foto está con la Canon, con la 5D Mark II, que ya es profesional, que es full frame, formato completo del sensor, un formato más grande. Por tanto... El tamaño de la cámara es distinto. Y entonces hacía una búsqueda. Y encontré esa cámara y es espectacular. Y esta foto es tomada, por ejemplo, en Algarrobo, en un muelle que está inhabilitado. Yeah. En invierno, hace un par de años atrás, en invierno. Estaba lloviendo, de hecho, suave. Y yo me instalé debajo. No sé si han visto en Algarrobo, hay típicas casetas de playa donde venden los helados, las palmeritas y los... ¿Sí? Bueno, eso estaba medio desastrado por un pequeño temporal, pero era ver la imagen y decir, oh, esto está maravilloso y ojalá que el agua quede como efecto velo. Y al fondo están los cormoranes que le dan una cuestión a propósito de Gilmour, del Rat That Lock, que es como el buitre que te viene a comer y la cuestión más melancólica, más deprimida. Pero sin lugar a duda, ha sido una búsqueda, po. Es extraordinario. Ahí lo tenemos. David Gilmour, Rattle That Lock. Ordinario. Esta también te también es de las que tú llevas ahí en tu playlist para sacar fotos. Para todos lados. Y este es como de marcha, ¿no? Es como más de... Es una polca, como dice Gilmour. Y que siendo el mismo disco de la canción anterior que escuchamos de The Girls in Yellow Dress, son dos cosas muy distintas. Claro. Bueno, vuelvo para no salpicarnos, pero ha sido una búsqueda encontrar una cámara y qué sé yo, y finalmente empecé a mirar un amigo, tenía esta, la Fuji, chiquitita, compacta, no se le puede cambiar el lente, ¿ya? Pero tiene toda la, tiene todo el estilo de las cámaras análogas, pero es completamente digital. Ya. ¿Ah? Y dije, mientras tenía la Canon, yo no puedo andar con la Canon. La Canon es, mira, es de este porte, más el lente, así. Y andar en Santiago de Chile con esa cámara es... No, hey. Sonarte, claro. Ven para acá, oye, filete, hijo, toma. Fileteame. Filete. Claro. Entonces, aparte, yo veo que en Chile la gente se molesta si le saca ahí una foto. Eso también te iba a preguntar. ¿Pide permiso? ¿Uno llega y saca de lejos? Hay de todo. En España le llaman robado a la foto que yo te tomo a ti tomando el café, que lo he hecho. Estás tomando el café y no te diste cuenta. El que se dio cuenta es el que sacó la foto. Ah, es un robado. Por ejemplo, ya. Me ha pasado en una... No me acuerdo, fue una feria que una chica, una niña, andaba con unos lentes, pero de espejo, que rebotaban. Y había muchos colores. Y también está esa foto en el Instagram. Entonces le dije, oye, ¿te puedo tomar la foto? Y le tomé la foto al lente. Y yo salgo rebotado en la foto en el lente con la cámara. Y ella sale sonriendo. Bueno. Y así un poquito de zoom, salgo yo en la cámara, con la cámara tomando la foto. Esa es una ola. Ya, pero yo me imagino que ustedes, así como entre fotógrafos, deben ser como una cofradía. O sea, no se hacen rollo con que alguien te saque foto o tú dejarte sacar foto. No hay problema, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué cámara recomendarías para captar fotos en movimiento con harta exposición al sol? Movimiento con harta exposición al sol. ¿Qué cámara pudiera ser más adecuada? Es que yo creo que ahí la pregunta yo la cambio y no creo que es la cámara, sino que es la técnica de la foto. Ah, bueno, ya. ¿Cachai? Porque las cámaras, ya sea esta o la otra Fuji que tengo, tú le das... vaya a dar la posibilidad de dar velocidad, ¿no es cierto?, la apertura, y eso lo vaya a manejar con cámaras que sean manuales, que todos las funciones las tenga manual. Entonces, una foto que, donde hay mucha luz, ¿cuál es la otra variable? ¿Mucha luz y qué más? Dice, foto en movimiento con alta exposición al sol. Claro, es decir... que salga movida la persona o una persona, es que si hay mucha luz y una persona moviéndose, tenéis dos alternativas. Buscar que esa persona salga congelada, entonces tenéis que darle y que la foto salga, no sé, por una persona corriendo, o las fotos que se hacen en deporte, se toman, por ejemplo, a velocidad, que si los que tienen cámara ahí pueden mirar, marca la velocidad 1000. Es decir, el obturador se abre y se cierra muy rápido, una milésima de segundo, o 1000 partidos por segundo, eso es, 1000 partidos por segundo. Entonces, el obturador, para tomar la foto, necesita que le entre luz, o algo así. El obturador es así. Para poner en contexto, es en el deporte de rafting y kayak en el río, particularmente en todo lo que es la zona de Petrohue, Cochamó, Futaleufú, perfecto. Todo ese tipo de fotos, okay. ¿Sí? Entonces, él habla de día, con el kayakista bajando. Perfecto. Mucha luz de rebote del agua. Claro. Sí. Y ojo ahí porque hay que manejar bien la ISO. Porque el agua genera harta luz. Y ahí se podría probar, por ejemplo, una técnica es velocidad 1000, un F6.3. Un diafragma de 6.3 y a lo mejor que él pruebe con una ISO automática. Ya. ¿Cachai? Para que la misma computadora vea, identifique para esa escena qué ISO es mejor. Por ejemplo, esa foto de las niñas es con una ISO muy alta. No sé si a 12.000. ¿Cachai? Pero para un lugar con mucho... Claro, para un lugar con mucha luz, como a lo mejor es en Futaleufú, que hay mucho verde y a lo mejor está todo abierto el día, no va a necesitar una ISO muy alta. Yo partiría con una ISO 100, la ISO más baja. Ah, ya. Claro, mientras acá más dice... hizo, más grano en la foto. Mientras más hizo, dice, más grano sucede, en la foto. Me sucede mucho que el agua refleja mucho el sol, tal como decís tú, y las personas salen negras, o las personas salen borrosas. ¿Cachai? Ahí hay un tema de la que también se debería fijar en el tipo de enfoque que está ocupando. ¿Ya? Hay por lo general, es que yo no me acuerdo en los otros formatos, ¿ah? Pero hay un tipo de enfoque que en este caso aquí hay un AFC y un AFS y el otro es manual. Si yo estoy con el manual sacándole un rafti va a ser súper difícil enfocar manualmente. Entonces necesito un enfoque automático. Y ahí ya entramos en una cuestión súper técnica, que el botón de obturación, tú lo apretas un poquitito, no hasta el fondo, lo apretas un poquitito y queda enfocada la persona. Y aunque yo me mueva, va a seguir enfocando. ¿Sí? Aunque yo mueva la cámara y dejo el botón a mitad de apretar, sigo enfocando. Y cuando ya tengo la escena que yo quiero, marco la foto y aprieto el obturador hasta el fondo. Ah, para aquí ya. Oye, esa foto que está ahí, yo me imagino, o sea, yo la veo y yo me imagino así como los montes Apalache, Alaska, Dinamarca. Señor, es el lugar, me imagino que acá, ¿o no? Es el lugar más lindo del mundo, la Patagonia chilena. Qué bueno. Ese fue un viaje maravilloso con un partner, con un amigo, hermano, y nos fuimos a Cerro Castillo. Al Parque Nacional Cerro Castillo, 60 kilómetros al sur de Coyhaique. ¿Ya? Es, para los que no lo ubican, Torres del Paine en versión pequeña y sin gente. Qué buena. Entonces, nosotros al fondo, esos son los cuernos y qué sé yo, hay unos glaciares colgantes, o ventisqueros colgantes, perdón, y es una travesía de 4 días por la cordillera. ¿4 días? Con cámara y 12 kilos en la espalda. Y ese fue a la vuelta. Solo a foder. Ese fue un trekking con cámara. Buena, ya. Y ese fue ya habíamos ido los 4 días a hacer el trekking. Al día siguiente pudimos dormir y bañarnos y todo el tema. Y queríamos conocer Cerro Castillo, el villorrio Cerro Castillo. Y empezamos a caminar hasta Cerdeo, y los paisajes ahí son insuperables, inconmensurables, increíbles. Si quieres sacar fotos, o sea, ahí nadie te molesta. Nadie. Que nació en tu boca, de un nuevo temporal que está allá. Atrás, hablé Buenísima. Estábamos escuchando una canción que se llama Sudestada, que tú me dijiste también Sudestara. de Gustavo Cerati, y creo que Sí. aparece en uno de los primeros discos como solista. Que esa también a ti Sí. te inspira harto, ¿no es cierto? Sí. Sudestada es viento fuerte con lluvia persistente del sudeste que corre por el río de la Plata, así se le llama, y que levanta el río. Como algo propio de allá, nomás. Es Sí, como la es como luna el raco roja. acá, ¿no? Claro. Claro, o como el raco acá en el viento caliente que. Exacto. Claro. Y Qué buen inspira. tema. Inspira, Después tenemos a David Gilmour con Echoes. O sea, Pink Floyd en realidad. Ah, bueno. Es De Pink Floyd, fondo aquí pero la versión tenemos. de Gilmour. Echo is the acoustic version. Thank you very much. Good night. De fondo tenemos un pajarillo, me imagino que un colibrí, que también colibrí pequeño. Lo pillé cerca de mi consulta hace como un par de años y lo lindo de esto, y de nuevo aparece ahí este como esta escena, ¿ah? Que tiene que ver como con una cuestión bien nostálgica, incluso medio depre, y con esa depre y nostalgia que puede ser rica, claro. Por momento, ¿por qué no? Y entonces aparece esta media contrastada con la luz, media sepiada la foto, porque un colibrí es lindo sacarlo con todos sus colores, volando, congelado, pero esta foto es irreverente en ese sentido, porque es a contraluz y es en la sombra, a propósito de nuestra sombra y de nuestro lado oscuro. La sombra, y es como un colibrí punk, porque tiene así como las mechas paradas. El penacho, seguramente es un macho. El penacho tiene. Mira. Penacho, sí, tiene. Levanta el penacho en ciertos momentos, que son las plumas frontales, y hay unos colores iridiscentes maravillosos. A propósito de Pink Floyd, no sé por qué se junta, pero un colibrí, si alguna vez tienen la posibilidad de ver el penacho, se llegó a desmayar. Se llegó a desmayar, dale. Aparece el penacho con colores iridiscentes, naranja, violeta, verde, morado. O sea, es un espectáculo. Un colibrí es un espectáculo. Oye, y bueno, seguimos avanzando con las fotos, pero también seguimos avanzando con los temas. Tú también tienes una relación bien particular con el café. ¿Cómo llegas tú al café? Que también yo creo que todo tiene relación, la música, el café, la fotografía. ¿Cómo llegas tú al café? Imagínate qué cosa más rica que estar sacando un café en una cafetería rica, computador prendido o fonos con Pink Floyd o con quien te guste, y estar tomándote un café de especialidad recién preparado, una Chemex, un espresso, un doppio. A mí es una triada, pero espectacular, pues. Y estar con alguien conversando respecto, uff. Increíble, se puede estar toda la mañana. Son tremendo momento. Complemento. Acá muchas con gracias. El Seba Santana, conversando sobre café, música y de todo. Oye, fotografía. Y si alguien entra al mundo del café, ¿por dónde entramos? Aparte del café instantáneo que uno se toma en la mañana. ¿Por dónde puedo entrar? Ir a una cafetería de especialidad y pedir un café, sentarse, cerrar los ojos o ver cómo lo preparan y disfrutar el momento. Es una experiencia. I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a loving, a woman's born to weep and fret, to stay. Morning, all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy. You maybe come around. My nerves have gone to pieces, my hair is turning gray, all I do is drink black coffee since my man's gone away. Es una experiencia, claro. Yo creo que tiene que ver con eso, con sentir el olor al café. Yo este rato estoy sintiendo el café acá, tengo mi molinillo. ¿Ya? Y estoy con un café maravilloso tostado acá en Chile. Hay que irse a los tostadores locales. Tostadores locales, nos estamos llenando con varios tostadores y todos muy buenos. ¿Y dónde uno encuentra ese molinillo, por ejemplo? ¿Dónde...? Uno va, porque yo lo que te preguntaba también antes sí. del programa, era como, mira, yo también tengo mi kit acá. Ya. Pero yo, por dale, ejemplo, yo tengo el kit. La típica esta, sí. que es como para café molido, ¿no es cierto? Ahí le tapamos la marca. Sí. Usted, dueño de esta cafetera, podría estar acá si no auspicia. ¿Sí? Salir claro. ahí, ¿ah? Claro. Y también la moca. Tengo esta que es la moca italiana. La moca, ya. Que para mí tiene un diseño esta. Espectacular. Sí, no, un diseño esto muy bello. Es una delicia. Pero yo es creo que esto también es como para alguien que está empezando quizás, no sé si de repente el molinillo, dónde uno lo encuentra, cómo uno muele el café, etcétera. Ahí tú eres como el que... Mira, es que ahí hay hartas cosas. Yo no soy barista, pero también llevo años en el tema del café y entendiendo algunas cosas. Haití, moca, ¿sí? Exacto. Yo sí. antes tomaba eso café. ¿Ya? Okay. Yo tomaba ese café, pero después empecé a encontrar el café de especialidad y la verdad es que, y no lo digo despectivamente, nunca más volví a tomar un café de eso o no lo hago. Porque me cae mal a la guata, me da acidez, no quiero nombrar ni tiendas especializadas gringas de café, muy snob, que tienen una cuestión de experiencia muy buena, pero en cuanto al café, a mí, yo prefiero otro, y no quiero hablar mal de los otros cafés, pero en casa, tú te podías estar preparando un café delicioso, y que además el café tiene una serie de propiedades maravillosas, antioxidantes, diurético, energizante, maravilloso. Entonces, el que está partiendo con el café, dos alternativas, Vaya a una cafetería especialidad y si no, tostadores locales. Tostadores Ya. locales, comprar un café, a lo mejor para partir pedirlo molido. Y la molienda va a tener que ver con qué método estás ocupando. Porque si va a Ah, ocupar la claro. moca italiana, la molienda tiene que ser fina, fina Ya, media. ya. Pero si va a ocupar uno de los mejores métodos para extraer café, que es la Chemex, que esta es una preciosura, es de ¿Quemex se café, llama la así? Chemex. La molienda es gruesa y todo tiene su Ah, técnica, claro. obviamente. Entonces, para poder preparar un café bueno, va a depender del método que tengas. También está la V60. Va, ¿Ya? se le pone un filtro acá de papel. Esto es lo mismo que tenés tú eléctrico, la primera que mostraste, de ¿Ya cierta esto? manera, ¿sí? Esa eléctrica de marca. Está, y que tiene un filtro acá adentro, que es este. Claro. Claro, ahí, ese. ¿Ok? Entonces lo que tú tienes que hacer es poner una cantidad de café de molienda media ¿Ya? y hacer una preinfusión antes de eso, si se puede. Yo lo hago, yo lo he hecho así. En algunos cafés en la playa, es en algunas casas que está esa cafetera y yo llevo el café, podemos preparar el café y queda espectacular. Entonces, Ya. eso es lo mismo, pero manual. Pones la taza, la V60, el filtro acá arriba y se pone el café. Y tiene una técnica de cómo vertir el agua. Ah, Y no, ahí y la tengo. temperatura me imagino también. Sí, la temperatura también. Los cafés se hacen. Bueno, yo lo hago como a 95 grados, ¿Y cómo cachái 92 tú? grados. ¿Cómo cacháis tú los 95 grados? Porque, por ejemplo, a mí me pasa, yo a mí me gusta mucho tomar mate. Entonces, yo con el tiempo, bueno, en el campo, tú sabes que en el campo chileno y en el sur es como mucho más común el mate. Mate. Yo recuerdo que mi abuela tomaba mate con leche y era como la Sí. tetera hirviendo todo el día y cosas así. Pero con el tiempo fui Sí. aprendiendo, por ejemplo, que el agua no tiene que hervir a 100 o No. dejarla hirviendo mucho rato. O sea, yo de hecho ¿No? empiezo a escuchar que suena el hervidor y la apago y Hay que calculo que cerrarla. esos son los Eso. 80. ¿Cachai? Claro, Pero ¿cómo y eso es lo calculas que tú, por hay. ejemplo, la temperatura? También depende para el método. Para el método que Ya. voy a hacer. Porque, por ejemplo, yo en las mañanas ahora ya me estoy haciendo la moca. Pero ¿Ya? la moca, alguna gente le pone el agua helada abajo, ¿cachai? Ah, ya Tú entiendo. le pones el agua helada, si le pones el agua helada, después va el depositario del café, tú viertes el café acá y el Café, agua ya. empieza a calentar el café, a calentar y se empieza a quemar el café. Y entonces queda con un gusto quemado el café cuando lo hace Ya. así. Por lo Entonces ahí tanto, hay ¿cómo debería varias ir a ser? técnicas. Agua, yo la hiervo y ¿Ya? hervida la abierto al depósito del agua. Y el Y justo depósito. debajo del Eso Mira, te iba a justo decir, ¿hasta debajo dónde? de la válvula, de debajo de la válvula. Ya, a esta altura. Justo debajo de la válvula. Ya, entiendo. ¿Cachai? Sí, Después, sí. café molido, café recién molido. Aquí te Acá. vaya a quemar. Cuando agarráis esto con el agua hirviendo acá adentro, te quemáis. Claro. ¿Ya? Pero ya uno va haciendo cuerito chancho. Claro. Sus Con el callitos. dedo, tu callito. Que quede parejo el café, fino. Ah, ya. Fino medio, ahí ¿Ya? hay que ir jugando. Se tapa, ¿Ya? bien tapada, apretadita. Y usted la pone en la hornalla. ¿Ya? Esta es la chica, esta es para dos expresos. ¿Ah? Tú tenías Sí, una. es Esa es para pequeña. cuatro. ¿O ¿Ah, no? esta es ¿Esa para es para cuatro? cuatro o es la chica? No, no, no, no, esta es la Es la pequeña. chica, No es es la la más chica. chica. Sí. Bueno, pero al cabo de un minuto va a empezar a salir el café por acá. Claro. ¿Cierto? Va a pasar el café Empieza. por debajo y apenas sale el café, empieza a salir, yo la retiro con la tapa abierta, veo que ya se va a acabar el hervor del café, lo tapo y le echo agua helada y sirvo rápido. Ya. Y está quedando un café maravilloso, un espresso. Ya. Un espresso maravilloso, exquisito, exquisito. Wait. down among Brazilians. Coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planners down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Just like a percolator, her perfume was made right on the grill. Why, they could percolate the ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why, they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, no tomato juice, you'll see. No potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunkin' doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Man, they got a gang of coffee in Brazil. Y el agua que sea filtrada, siempre, en todos los cafés el agua filtrada, ahí está la moca, desde arriba, ya. Con un con un caramelo abajo. Qué buena foto. Eso es lo interesante del café, po. Sí, qué bonita. Eso es lo interesante del café, de poder extraer el dulzor del café, la fruta. ¿Ah? Hay café de proveniencia de África, muy cargado, no, de Asia, cargado al pomelo, a los cítricos, y tú verdaderamente te estáis tomando el café y sientes sabor a pomelo. Creo que por ahí andaba un origen de Sumatra maravilloso. Otros con más terroso, más volcánico. El café es un mundo, el café es un mundo. Entonces por eso te digo que después a lo mejor no vaya a querer tomar un café que hemos acostumbrado en Chile a tomar. Pues. Claro, como que uno no, difícilmente vuelve atrás. Uno quiere... Uno va subiendo la... Ahí está la Chemex. Esa es la Chemex, espérame. Vamos a Chemex. Oye, mira, bueno, de fondo, ustedes escucharon a Ella Fitzgerald, tocamos el tema Black Coffee, otra de Frank Sinatra que se llama The Coffee Song, del gran maestro Frank, y ahora estamos escuchando una canción que aparece en una película que se llama Breakfast at Tiffany's, y que también gira en torno al café. Y este tema se llama Moon River, que también lo canta el tío Frank. Dream. such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River hay una película, me acordé, otra película que se llama The Bucket List, donde sale Jack Nicholson y Morgan Freeman, que son dos viejitos que están con cáncer, y hablan del café. Sí. Y hablan del café, y Morgan Freeman investiga sobre el café que tomaba este viejo pesado que era Jack Nicholson, y le decía que el café tan rico que él tomaba y tan caro, era un café que se tomaba de las fecas de un mono. Yo no sé si eso es real o no. Listen, you don't mind my asking. What is that contraption you got over there? It's a siphon. Makes coffee. What else does it do? What else does it have to do? Did you know that coffee was originally discovered by a shepherd in Ethiopia? You don't say. It's true. Seems his goats were eating berries from an unfamiliar bush. Before long, they were running and jumping all over the place, just having a gay old time. So the shepherd took some of the branches to the local monastery, where the abbots decided to roast them. When the berries started to burn, the beans inside gave off such a pleasant aroma, they brewed them into a stew. Stew, huh? Then over the next few hundred years, spread to Arabia, Europe, even Sumatra, like that hooch you got over there. It's called Kopi Luwak. I know what it's called. You do? Never catch me drinking that shit. Have you ever tried it? No. I'm more of an instant coffee man. Here we are. Thanks. No problem. Kopi Luwak. What do you got against Kopi Luwak? Too fancy for my tastes. Oh, yeah. Too fancy for my main man, Ray. Still drinking that fancy coffee? What? You obsessed? Read it. Kopi Luwak is the world's most expensive coffee, though for some it falls under the category of too good to be true. In the Sumatran village where the beans are grown lives a breed of wild tree cat. These cats eat the beans, digest them, and then defecate. The villagers then collect and process the stools. It is the combination of the beans and the gastric juices of the tree cat that give Kopi Luwak its unique flavor and aroma. You're shitting me. Cats beat me to it. Eso es así. Ese café. Ese es el mejor Kopi Luwak. Es el mejor café del mundo, dice. Que se come el grano del café, se lo come, pasa por su estómago, ¿sí? Hace Ajá. todo el proceso de digestión. Y después, este es un animal súper especial, cuadrúpedo, ¿ya? y después bota los granos. Salen en granito. Y los granos, sale el tipo conejo. Claro. Y el granito después se recoge, se lava y se tuesta. Y ahí tú tenés Copiluwak. Copiluwak, claro. Copiluwak. Y ese café, uno dice, es un café de los cafés más caros del mundo y de los cafés, los mejores cafés del mundo. Yo tuve la suerte de probarlo con un amigo, con Jerko, que es barista y que te tuvo su cafetería. Y a él le regalaron Copiluwak. Y dijo, ya, hagamos. Y preparó un Copiluwak y fue así como, esto hay que hacerlo, bro. Porque igual te pasa ahí el rollo, bro, si de dudosa procedencia, po. Entonces, claro. Pero la verdad es que estaba rico, estaba muy bueno. Ya. Muy buena, muy buena. Ahí tenemos otras fotos de las que tú me mandaste, que esa me imagino que es tu mano, ¿o no? Mi mano, tomás así con un capuchino, y ese es el arte late, que pues los baristas se entrenan para poder hacer esos diseños con la leche texturizada, y es maravilloso. Yo pensé que esa foto estaba intervenida cuando la vi, y yo pensé que tenía alguna arreglo como digital, y después me fijé que son luces que están de fondo. Son luces LED de fondo que las puse ahí para ponerle ese efecto ahí efervescente. Lo que pasa es que ahí se mezcla la foto de nuevo. Se mezcla la foto con el café. Y he tenido la suerte de hacer algunos canjes. Entonces he tomado café gratis como por 4 años. Yo hago las fotos para algunos cafés. Y el canje, que son cafés de amigos, es tomar café. Entonces le hago con la mano... Cuando anda por el barrio. No por el barrio, y ahí me pego, porque paso todos los días a la cafetería cuando se puede. Y entonces hago el café y hacemos un trueque, digamos, café por foto. Entonces, hay muchas fotos de café. Mira, por ejemplo, si una persona de tú que conoces como hartos cafés o cafés de calidad y como en su sector, ¿cuáles se podrían recomendar? Porque, por ejemplo, yo vivo acá en Maipú. Y en Maipú hay dos lugares como bien tradicionales, que uno es el café KB, ¿ya? Que está aquí en ¿ya? El centro de Maipú, y hay otro que se llama Coffee and Culture, que está también en el centro, está ahí, ese, cerquita de la ese. Plaza Maipú, ¿cachai? Jake. ¿Ya? ¿Jake? Jake es el dueño. Lo conocí, sí, es el gringo Jake. O sea, el gringo Jake en el mundo del café es conocido. Y ellos tuestan y hacen café de especialidad de tomo y lomo. Si usted quiere comprar grano café, vaya donde Jake, si bien Maipú. Ah, buena, corta. Ya, espectacular. Está aquí cerquita de mi casa. Vamos a dar una vuelta. O sea, por allá por tu sector. Mira, espera, ¿qué café no, yo te quiero dar aquí en vivo y en directo, Felipe. Anda donde Jake y pídele un dopio. Ya. Un dopio. Dopio, ya. Dopio, nada más. ¿Qué es? Doble extracción de café. Doble, en italiano, doppio. Ah, doppio, ¿ah? Ya entiendo. En vez de un espresso simple, espresso, el doppio. Ya, y lo dejé anotadito y lo vamos a pedir. Usted le entrega en el doppio, lo deja ahí, lo revuelve con la mano suavecito, como el vino, lo huele. Ya. Lo deja reposar un minuto y empieza a tomar. Ya, un placer para los sentidos. No, espectacular, espectacular. Entonces, por ejemplo, quienes están en Providencia, Café Altura, ¿ya? Para los que están cerca de Avenida Mata, que son mis dealers y amigos, We Are Four, son tostadores locales, está para Las Condes, está Café Peregrino Coffee. Peregrino Coffee, ¿ya? Peregrino, Café Altura, Café Cultura, Peregrino, We Are Four. Son todos Cafeterra, son tostadores locales y que están trabajando espectacular y que están haciendo un muy buen trabajo, trayendo cafés de distintas partes del mundo, Brasil, Perú, Colombia, Hay cafés de Honduras, de El Salvador, espectaculares, y cafés africanos también, muy buenos, como el Malawi, Origen Malawi, que lo traen a través de una ONG en Malawi. Malawi es un país hacia el este, a mitad del este de África, ¿no? Muy ¿Ya? pobre, muy pobre, muy pobre. Es el medio selvático de mucha. Creo que es una zona media de lluviosa también de África, pero muy pobre. Y una ONG está ayudando a proyectar el Ah. tema del café. Y ahí lo están proyectando para afuera y exportando. Y el Malawi, yo el año pasado estuve tomando 2 kilos de Malawi al mes. Ah, ya. 2 kilos. Compro 2 kilos al mes de café. Oye, y por ejemplo, o sea, yo entiendo No sé que por qué bien, no pero duermo, weón. claro, estoy ahí prendido. Oye, pero por ejemplo, pienso para una persona que de repente ve en el supermercado todas estas máquinas tremendas, qué sé yo, que de repente tienen estos cartuchos, es como recomendar, porque igual son caras, entonces, ¿es recomendable eso o es mejor y más barato incluso, por ejemplo, prepararse, tener estas maquinitas pequeñas, el molinillo, etcétera? Mira, en mi punto de vista, no estoy hablando de marca ni de nada. Esto vale 4 o 5 lucas. ¿Ya? Es de plástico, acrílico. Los filtros, ¿Ya? 100 filtros por 5 lucas. Ah, Un cuarto ya. de café puede costarte 7 lucas, 8 lucas, un cuarto. Ya. Y ¿No? listo. Y Eso es bueno, todo. si te querís comprar un molinillo, hay molinillo en el Jumbo por 5 lucas. Y Ah, un también, molinillo más mira. pro vale 35, este. Ya. Hay otro por 20. Y por la Ya. mitad o menos de la mitad te vas a hacer un café, pero un café filtrado, que es Ya. distinto al expreso que te da esa máquina. ¿Me Ya, sigues? entiendo. Es distinto, es distinto. Ahora, si querías expreso y aprende a prepararlo bien, te compras la moca italiana, 20 lucas. Sí, Esta es la no es tan chica. cara. Tengo tres de estas, tengo dos grandes y esta. Ya. Qué bien, o sea, no es necesario así como tanta cosa y estas que parecen Ya. R2D2 y no, eso no. Lo que pasa es que eso tú apretáis un botón, tenía el agua adentro, y en 15 segundos tenía el café. Si tú Claro, vas a moler el instantáneo. café, lo que hago yo en la mañana es que yo muelo el café todas las mañanas. Pero para mí Tú es una tienes, ceremonia. eso te iba a decir, es como parte de tu meditación matutina, como parte de tu Yo proceso matutino. claro, yo me medito el café. Mientras estoy preparando el café, estoy en una meditación. Llevo meditando un par de años y no sé si alcanza a escuchar. Sí, ahí se escucha Pero perfecto. este sonido y empieza a salir el olor El olorcito. y es maravilloso. Entonces, claro, para el que anda apurado y no se levanta a las 6 o las 6:30 o con tiempo para hacerse el café, la maquinita esa que apretáis el botón es práctica. Yo puse acá de fondo un tema que tú me dices que también te gusta poner en tus momentos de meditación, que se llama Awakened Sí, Heart. ¿Y la meditación qué es? ¿La meditación es dejar pasar los pensamientos nomás? ¿Es orar? ¿Es qué es lo que es la meditación? no. Para mí la meditación es poner la mente en colores, es centrarme en la respiración y tener un momento para conectarme conmigo. Hago un chequeo de mi cuerpo, un chequeo emocional, un chequeo del pensamiento y te ayuda de cierta manera a tomar presencia de ti en el momento en que estáis. Y eso es como necesario, tú sientes que es como necesario hacerlo, darse esa pausa, esos tiempos, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Absoluto, absolutamente necesario, por lo menos para mí. Y lo veo también en las personas que lo practican, que lo hacen y que han traído del oriente al occidente esta práctica de conexión, porque no es desconexión. Claro, A la es lo que larga son es conexiones. lograr. Entonces, cuando. Y es concentrarse en algo. O sea, a la larga la meditación es cuando tú te concentras en algo. Obviamente, hay Ya. tipos de meditaciones: la birmana, la meditación propiamente tal, o la trascendental, son diferentes métodos y paradigmas, pero de cierta manera la meditación para mí es una manera de conectarte contigo mismo a través de la respiración y de aquietar también la mente. En la medida que te centras en la respiración o en tu mantra, puedes ir aquietando un poco las turbulencias, la ansiedad, la angustia. No, eso es un error, o sea, es un mito o algo que se creó que es como que estoy en blanco y no pienso nada, no, sí estás pensando, estás consciente de lo que estás haciendo, presente, aquí y ahora. Entonces en la mañana, mirando la cordillera o quizás con los ojos entreabiertos, el café, sintiendo, creo que para mí es algo maravilloso. Y que invito a hacerlo. Qué buena, buenísima. Bueno, estamos justito en la hora, Seba. Justo. Dale, vamos. Preciso para ir terminando. Pero yo al final del programa vamos a dejar tu Awakened Heart de fondo. Sí. O de Girl in Yellow Dress. también me pegado con eso. Bueno, también estuvimos escuchando otras canciones, que era el vals de Amélie, que aparece en la película Amélie, sí. y que gira también con el tema del café. Harlem Shuffle, que es un tema que aparece en una película que se llama Baby Driver, que en la primera escena donde aparece esa canción, gira también en torno al café, ¿ya? Y finalmente escuchamos uno que se llama Bestiality, que aparece en los 8 más odiados, o The Hateful Eight, de Ennio Morricone, Quentin Tarantino, la canción es de Ennio Morricone, y que también aparece en una escena en particular muy recordada, que no voy a dar ni un spoiler, pero que tiene mucho que ver con el café. aquí nos vamos a las preguntas que te quiero hacer. ¿Qué es este famoso cuestionario de Bernard Pivot, ya, que se ocupaba en un programa que se llamaba Inside the Actor Studio? Estas preguntas se las hacían a Robert De Niro, a Michelle Pfeiffer, a Robert Redford, etc. Ahora te las hago a ti, Sebastián. Sí. Ya, ya, mira, la primera... La primera pregunta es... ¿Cuál es tu palabra favorita? Una delicia. Una delicia. Una delicia. Ya, muy bien. Una delicia. ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta? Odio. Ok. ¿Qué es lo que más te agrada, te da felicidad, lo que más te causa placer? No puedo decir sacar fotos. Mi familia. No, mi familia. Ya, muy bien. ¿Y qué es lo que más te desagrada, lo que menos te gusta? La injusticia de este país. Ya, muy bien. ¿El sonido o el ruido que más felicidad o más placer te provoca? Cuando mi hijo me dice papá. Excelente. ¿Y cuál es el sonido o el ruido que te aborrece o te desagrada más escuchar? Lo que menos te gusta. Las micro de mierda que pasan acá abajo, perdón. Oye, yo igual te veo acá al lado. Muy bien, muy bien. Ya, y después, me imagino por dónde va, pero ¿cuál es tu imprecación, grosería o blasfemia favorita? Concha de su madre. Ahí hay con ganas. Con ganas, y tengo otra, pero bueno, dejemos ahí. Ya, ok. Después dice, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Me hubiese sido gustado haber sabido cantar, ser Gilmore o Cerati. Pero me refiero a estar en la música, estar grabando, creando música, saber ser multiinstrumentista. Y tocando y disfrutando con lo que sea ahí, hubiese sido maravilloso. Como profesión. Ya, ¿y qué profesión nunca ejercería? Por nada del mundo. Milico. Milico. Ya. No lo sería. Por nada del mundo. Ok. Y la última dice: si el cielo existiera y tú te encontraras con Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? ¿Qué me gustaría que... ¿Prende el fuego tú o prendo el fuego yo para armar el asado? Muy buena, muy buena, buenísima, buenísima. Oye, y por último, qué buena foto esta que está aquí de fondo y la de la luna que pasó también. ¿Qué disco para ti tú pudieras recomendar como un disco imperdible para escuchar estos días para la gente que nos está acompañando y nos está escuchando? Imperdible, son por lo menos tres. ¿Tengo que dar solo uno? Pues sí, y después en otro programa podemos ir por otro. No, bueno, no, pero me voy a quedar con uno. Por esta vez me voy a quedar con Cerati, con Bocanada. Bocanada de Cerati, 1999. Definitivamente es una obra de arte por completo. Y que tiene completo. una tremenda foto de portada, a propósito de foto. De portada, no, espectacular. Espectacular. Fue en la época. Boca nada, me creo. Entiendo que esa fue, porque él aparece como con humo de fondo. Fue en la época también en que grabó unos videos ahí donde aparece fumando. Entonces, fue la época en que él retomó el cigarrillo, porque era muy bueno para fumar. Había dejado y después se tentó otra vez y todo eso también le provocó un poco lo que le fue pasando después, sumado a otras cosas. Sí. Pero, sumado a la separación con Cecilia Menábar. Muchas de las frases tienen que ver ahí con parece ese episodio de su vida de separación. ¿Y eso está musicalmente también en este disco? Sí, sí. Y musicalmente hablando, hay un antes y un después en la música con ese... con Bocaná. O sea, por ejemplo, la canción Beautiful, que es una. Ya, Pero aquí la que vamos a poner después. es una delicia. A propósito de la creación de los músicos por lo general crean música desde la nostalgia, desde la depresión y qué sé yo, pero él dice, soy beautiful, I'm beautiful, soy maravilloso. Es que, habla incluso de las cosas positivas y de estar alegre en algún momento. Y las mezclas que tiene con sintetizadores, el ritmo de la batería y algunos efectos que tiene entre medios son envolventes, y escucharlo con unos buenos fonos es una delicia, Claro. insisto. Que pase por aquí y por acá. Esto fue posterior a la época del Plan B, ¿cierto? El disco Plan B fue como del año 97, 96, por Sí, ahí. pues este es del 99. Bocanadas del 99. ¿Tú cachai la historia de Plan B? De cómo sale ese grupo y la relación La que... supe, pero no la recuerdo. Mira, él fue la época que estaba viviendo acá en Chile. Él va un día a darse una vuelta a una disquería random en el centro o en Providencia, entiendo. Y era una disquería no muy grande. Y empieza a buscar distintos discos nuevos, un poco de música electrónica, etc. Y saca un disco que le gusta y le pregunta al dueño de la disquería, oye, qué buen disco. Y él le dice, la verdad es que ese disco lo grabé yo, es mi disco. Y le dice, ¿en serio? ¿En serio? Y Cerati le dice, yo sabéis que he experimentado un poco con electrónica, me gustaría aprender un poco más. Y él le dice, oye, pero yo acá arriba tengo mi estudio en el segundo piso, si queréis, vamos. Y fueron al segundo piso y se encuentra con todos estos maquinones y Cerati se entusiasmó y le dijo, hijito, tenemos que hacer algo juntos. Y ahí se forma el grupo Plan B, para que la tengan en cuenta también si es que quieren escuchar algo alternativo de la época de Cerati. Thank you. Con la yo música tengo, y con el after del after. Exacto, tengo una amiga invitada para que hablemos de Cerati más adelante. Ahí vamos a detenernos harto rato y bueno, y ahí tenemos para hablar muchos capítulos. Así que eso, pues, Cevita, yo te voy a dejar invitado quizás para más adelante para poder hablar, no sé si a profundizar un poco en el tema de la fotografía o relacionarnos ahí con la música con otras cosas, ya que quizás podemos ver de Floyd, de Gilmour, algo que de repente tú escuchas más. Y agradecerte el habernos acompañado este día, Seba Santana, grande compañero. Grande compañero, muchas gracias a ti, Felipe. Nada, disfrutemos del café, de la foto y la música, eso es lo que hay que hacer. Muy bien, así lo vamos a hacer. Ya, compadrito, te pasaste. Un abrazo gracias, ahí. Que estés muy bien. Grande. Cuídate y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Fue una producción Escucha Parlante 2021.